Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Un nuevo informe expone la enorme contribución del Pentágono a la crisis climática posterior al 11 de septiembre. Al no frenar el uso de combustibles fósiles de los militares estadounidenses, el codirector del proyecto Cost of War advierte que Estados Unidos ayudará a garantizar los escenarios de pesadilla que pronostican los científicos. Durante el lanzamiento en 2001 de la llamada Guerra contra el Terror hasta el 2017, el Pentágono generó al menos 1.200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, con tasas anuales que superan las emisiones de calentamiento global de países industrializados como Portugal o Suecia, según una nueva investigación. Sindicatos, AMPAs y otros colectivos se concentran contra el cierre de aulas en la educación pública. El próximo 19 de junio a las 12 horas, en la puerta de la Delegación Provincial de Educación y Deportes de Córdoba, calle Tomás de Aquino, tendrá lugar una concentración contra el cierre de aulas en la educación pública, a iniciativa de Ustea Córdoba. Los promotores han intentado aglutinar a la mayoría de organizaciones para mostrar el rechazo total al cierre de unidades en la educación pública y como muestra de unidad ante el atropello que viene sufriendo la escuela pública. Se dará lectura al manifiesto suscrito por la mayoría de organizaciones sindicales y sociales presentes. Equo considera irresponsable suprimir la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Partido Verde considera una irresponsabilidad suprimir la Consejería de Medio Ambiente y apela a la transversalidad de la ecología. Equo Verdes ha calificado en Andalucía de irresponsable y lamentable la decisión del Gobierno andaluz de suprimir la Consejería de Medio Ambiente, máxime, según el Partido Verde, en el actual contexto de cambio climático y extinción de especies, como vienen denunciando distintos organismos internacionales. Es por ello que también instan a declarar la emergencia climática para proteger el medio ambiente y el planeta. Por ello, desde Equo han querido incidir en considerar los cambios que las personas pueden hacer en nuestro día a día para reducir la contaminación que se genera. El objetivo es eliminar de forma progresiva la contribución individual al calentamiento global y de este modo detener sus perniciosos efectos sobre la salud de las personas y del planeta. Además, desde la formación política ponen en foco en la emergencia climática y subrayan la necesidad de actuar ya para hacerle frente desde instituciones y los gobiernos. Según la comunidad internacional, solo quedan 12 años pero no podemos esperar ni un minuto más para actuar. Necesitamos proteger nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Todas estas noticias las pueden ver desarrolladas en El Salto Diario y en Paradigma Media Andalucía. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.